En tu radio, en el 106.1 MHz de tu dial. Al fondo, a la derecha. Hace la corta. La radio sin frontera. Sí, en el 106.1. Radio Kermés. La radio de la Pampa. Mientras el lobo no está, coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Todos los miércoles a las 23 por radiokermés.com. Coger en castellano. Coger en castellano. Todos los miércoles a las 23. Repite los domingos a la misma hora. Coger en castellano. Por radiokermés.com. Buenas noches, corderos y corderitas. Nos encontramos hoy, miércoles, en las 23 horas, en los estudios de radiokermés.com. Tú ahí. En el capítulo número 10 de Coger en Castellano. Es un especial del cual vamos a hacer un popurrí, podríamos decir, de diferentes temas que hemos tratado en los anteriores programas que nos han llamado la atención y que nos pareció que estaría bueno ampliarlos y dar otras datas por ahí que en los capítulos en general no la podemos dar, así que el especial va a ser particularmente para él. Muy buenas noches, mi nombre es Miguel Lel, estoy acá con Bianquina Guadalupe Bustos y nos hace la operación y la edición de audios el cordobés Martín Rodríguez. Vamos a hablar hoy de tres temas puntuales. Buscamos una música, alguien que haga poesía y vamos a hablar de una película. Arrancaremos con Ima Sumac, la peruana, de la que hablamos en el programa que se llamaba En busca del sol, en el capítulo 8. Luego Bianquina nos va a hablar de El mundo incompleto de Irene Cruz, que lo tratamos en el capítulo 3, Paseo Inmemorable, que era bastante chancho lo que leíste, por eso la buscamos de nuevo y vamos a poner el foco en Irene Cruz. Y de lo último que vamos a hablar, y vamos a pasar escenas en el medio para que vayan escuchando, es de algo que vamos a retomar del capítulo 2, que era Pa' Bailar, de la película Plata Dulce, de Fernando Ayala y Juan José Yusin. Le vamos a poner el foco en esos tres temas. Vamos a hablar un poco, vamos a opinar, cosa que por ahí no hacemos en los otros capítulos. Y vamos a ir escuchando un poco de todo eso. Les recordamos que si quieren contactar con nosotros lo pueden hacer vía Facebook, Coger en Castellano, o en el Twitter, @cogecorderito. Tenemos mail también, cogerencastellano@hotmail.com, y les nombramos los capítulos para que si los quieren buscar están en la página radiokermés.com con ese nombre. El capítulo 8, En busca del sol, ahí está lo de Ima Sumac. En el capítulo 3, Paseo inmoral, está lo de la poeta argentina Irene Cruz. Y el capítulo 2, Pa' bailar, Plata dulce, ahí está la película. Igualmente nosotros acá vamos a pasar música, vamos a pasar poemas de Irene y escenas de película. Arrancamos escuchando a Ima Sumac, para los que no la conocen, es esta voz que se escucha a continuación. A Acabamos de escuchar un tema movidito de Ima Sumac, del disco Mambo del año 1954, y el tema se llama Gofer. Ahora Miguel nos va a profundizar un poquito más de esta cantante peruana. Ima Sumac, Made in Argentina. Buenos Aires, año 1942. Canta en el auditorio de Radio Belgrano, una hasta el momento desconocida veinteañera peruana. Dice ser princesa inca y viste ropas típicas. A partir de ahí, de ese momento salta a la fama internacional Zoila Augusta Emperatriz Chávarri del Castillo, rebautizada para el gran público como Ima Sumac, que significa qué linda en quechua. Es por esta presentación que el sello Odeón le encarga la grabación de un LP con canciones folclóricas peruanas, que saldrá a la luz 2 años más tarde. Mientras tanto, hace gira por el país con gran éxito. Decir que tenía una voz única no es decir mucho, pero hay que decirlo. Ima Sumac tenía una voz única. Fue capaz de alcanzar un registro vocal de 5 octavas. El sonido deja con la boca abierta a cualquier desprevenido, aunque no sepan nada de música. ¿Quién tiene? El tema se llama Chuncho, es de una película del año 56 en el que actúa Ima Sumac. Alejo Carpentier dijo, para decir que Ima Sumac tenía una voz fenomenal, esto mismo. Confieso que la voz de Ima Sumac me produjo una especie de miedo cuando la escuché por primera vez en grabación fonográfica. Ese canto que pasaba sin transición del agudo más aflautado a un grave de contralto que por momentos toma un timbre varonil, ese pasearse por las tesituras sin coto ni límites, me produjo el efecto de un encantamiento, de algo logrado por artes de magia. El cubano Carpentier la caracterizó como un artista que excede los límites del humano, una taumaturga de nacimiento. Nos preguntamos si no fue magia realmente lo que hacía Ima Sumac, o era magia, o era una voz mágica la de ella. Desde el salto internacional que le otorgó Argentina, allá a principios de los 40, Ima Sumac conquistó luego otros territorios. Alemania, Rusia, Francia, etcétera, etcétera, etcétera. La peruana llegó finalmente a Hollywood, donde hizo cine, y se subió a las tablas para representar musicales en Broadway. El sueño americano cumplido por una descendiente inca. ¿Quién lo hubiera imaginado? Casi inalcanzable para un indio. Y no solo un indio. Una india. Mujer y latinoamericana. Coger en castellano. Su película más conocida fue Secreto de los Incas, con Charlton Heston, más conocido por Ben Hur. Y es por ese entonces, la década del 50, que a Ima Sumac le otorgan una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ahora sí, todo un símbolo de su consagración. Graba más discos, más películas, recorre más países y se aventura a nuevos géneros musicales como el mambo, como aquel tema que escuchamos al principio, como el rock and roll, que incursiona a principios de los 70. Ella fue muy criticada, especialmente en Perú, con José María Arguedas a la cabeza, por fusionar los géneros folclóricos peruanos con otros estilos. Pero ese es un debate sobre lo sacro, sobre lo intocable en el arte, y ese tema nos parece que hace rato que ya fue. Un dato de color número uno de Ima Sumac. Tenía un carácter fuerte. No de mierda, ojo, sino carácter fuerte y perfeccionista. En Berlín, por ejemplo, en pleno concierto detuvo la música que estaba ella cantando, porque escuchaba a un bajista o un músico que no sonaba del todo bien. Corta el concierto y dice que ella quiere darle a la gente lo mejor de lo mejor. Lo retó, o casi, frente a todo el público. Al terminar el concierto la aplaudieron de pie. salió 5 veces a hacer reverencias porque los aplausos no acababan. El bajista, bien, gracias. Tenemos un dato de color 2. Moisés Vivanco fue su esposo y su representante desde sus inicios, allá en el 40 o un poquito antes, desde sus inicios hasta que la encontró con otra mujer en la cama. Lo encontró a él con otra mujer en la cama. Ella, esto ya en épocas en que era famosísima, no levantó la perdiz, cerró la puerta calladita la boca y llamó a los paparazzi hollywoodenses. Cuando llegaron les hizo encender sus cámaras, abrió la puerta, los hizo pasar y acción. Ella sabía que tenía una voz única en el mundo. sabía que era una privilegiada y supo aprovechar la época que le tocó vivir. Supo aprovechar también su origen peruano para crear toda una mística a su alrededor. Vestía como ñusta, pues es lo que ella era, una princesa del imperio Inca, descendiente directa del Inca Atahualpa. En cada presentación, en cada película, explotaba la voz y su caracterización peruana. Argentina, allá por los 40, la presenta al mundo en un programa de radio. Y unos años después, Estados Unidos la rotula como un producto exótico. Le colocan un código de barra y la consume. Y Mazumac fue para los yanquis un producto exótico, tanto por sus ropas como por sus orígenes, como por su rostro y por su voz. Y Mazumac era una mujer. Era peruana. Era una descendiente del Inca Atahualpa. Gran parte de su éxito en las grandes capitales del mundo fue dado por ese carácter exótico que le hacían un producto de vitrina, el mejor estilo Joseph Merrick, el hombre elefante. Claro, no se consumía Ima Sumac en el Perú. Ima Sumac fue consumida por argentinos, rusos, estadounidenses, europeos. Fue consumida como una rareza. Pero Ima Sumac era humana. No hacía magia como exageraba Carpentier. Se la consumieron todos. Como se la consumió un cáncer, ya con 86 años, en Los Ángeles, lejos de su patria, desconocida, ya sin sus ropas típicas. Y Ima Sumac perfil bajo, la peruana, la mujer, la que ya no era objeto de consumo de nadie. Coger en castellano, saciando el deseo poético. Esta fue Ima Sumac. El artículo se llama Ima Sumac Made in Argentina. Lo vamos a subir luego a la página para el que quiera volverlo a buscar. Y ahora Bianquina nos va a hablar de la poeta o poetisa Irene Cruz. El artículo se va a llamar El mundo incompleto de Irene. Irene Cruz dice en uno de sus blogs que es argentina, que nació en Buenos Aires en 1950. Dice que cursó estudios universitarios de manera incompleta, de medicina, biología y letras. Dice que desde los 8 hasta los 21 años participó en coros bajo la dirección del maestro Antonio Russo e intentó canto individual supervisada por Susana Neidich. Pero fracasó, o más bien, opuso la música a la escritura. Dice que formó parte del grupo de poetas que fundó, a comienzo de los años 70, el taller de Mario Jorge de Delis. Dice que integró la redacción de las revistas literarias El Escarabajo de Oro, El Ornitorrinco, El Juguete Rabioso. Asimismo, colaboró en distintas revistas literarias y que poemas suyos han sido publicados también en distintos medios, como La Opinión, Tiempo Argentino, Clarín, La Nación. Dice también que desde 1986 también ejerce el oficio de correctora y productora editorial. Dice que actualmente edita los blogs lamitadelaverdad.blogspot.com, Casta Diva, y elmundoincompleto.blogspot.com, El Mundo Incompleto, de donde extraemos todo esto que ella dice. Mastúrbate, úntate cada pezón con miel y baja el mentón. La lengua, saben dulces, toca circularmente cada punta morada, agrietada o lisa, y luego acaricia el vientre, el ombligo. Haz cine o literatura con la mente, pero no olvides los pezones, la miel, el dedo circular. Hazlo frente al televisor mientras te ríes y te humillas. Mastúrbate, abandona. Cuida el clítoris como a la piel de un niño. Escucha el viento que suena detrás de la ventana cerrada. Guarda tu jugo a escondidas del mundo. Y mastúrbate, que tus piernas comiencen a abrirse y a cerrarse. Que tu murmullo sea un gemido ronco, grito agudo en el aire, en el hueco que pide penetración, contacto. Habla despacio, hazlo en silencio, pero gime, aúlla, murmura aunque sea el goce, el rozarse de tu pelo en la almohada, en la alfombra, en la nuca. Mastúrbate hasta que las rodillas tiemblen, hasta que caigan lágrimas y suena esta vez no un viento, sino un timbre y otro, regular la campanilla. Recién entonces dilátate como en el parto, lubrica tu vagina, el tubo que sigue llamando. Levántalo, bájalo, introdúcelo y escucha ahora su voz, lejana, ajena, y cierra tus ojos, su boca tan adentro. Coger en castellano. Dice también que el reverso del mundo plagado de margaritas ondulantes, iluminadas. El mundo, tal como es, difícilmente pueda completar la llegada a las ondulantes margaritas. ¿Quién necesita esas flores? ¿Quién se queda en describirlas tal como están, allá lejos? ¿Quién sabe cómo son esas flores? ¿Y si no son margaritas? si no se llega, si no se completa el mundo. Mi madre volvió de una manifestación. Está toda colorada y tiene un chichón en la frente, cerca de un ojo. Renguea también, pero está contenta como si hubiera ido a la fiesta más divertida. Llamé a mi padre para saber si había llegado y ella le contesta que sí, que está bien, que a la noche le cuenta. Se ríe, dice que no es nada, que apareció la montada con unos caballos enormes. Ella no dice la policía, ni tampoco le gusta decir la cana como a mi hermano. Y ella se les acercó con los volantes y les gritó de todo. Y ahí la agarraron del pelo y del tapado entre los caballos, y los de la montada sacaron del cinturón las cachiporras y entraron a dar. Y que si no fuera porque se pudo soltar no sé cómo, y no es nada, solo un golpe, qué plato. Un espectáculo, dice, miles éramos y no solo del partido, una fiesta la marcha. Se va rengueando al baño, no mira a nadie, ni a Selva siquiera, ni su renguera mira. Y mi hermano está orgulloso, yo más o menos. Me imagino sus caballos, brillantes como eran los de los desfiles del 25 de mayo. La veo entre las patas brillantes, hermosas y duras. Y ella ahí con el toco de volantes en una mano y la cartera en la otra, como la madre de Gorky. Y no, la miro de reojo a Selva, que está en la galaxia china, y le pregunto si quiere un Nesquik con leche caliente, con un submarino, le digo. Dale, me dice como si le importara tres pitos. Total. Esta voz que estábamos escuchando era Irene Gruz en la presentación de uno de sus poemarios. Bianquina nos leyó primero un poema que se llama La pared, del libro El mundo incompleto. Y ahora nos va a leer también de Irene Gruz un poema que se llama Gracia. El perfil de mis dedos está manchado de pelar papas, patatas, de nicotina y de limón, de polvo y azuleno. Todo cubierto y de perfil, por tinta, todo imborrable y tinta. En el año 2005, Página 12 le hace una entrevista a Irene Gruz y la periodista le pregunta acerca de un poema en particular titulado El Jardín. Y ella textualmente dice lo siguiente. Un día me llamaron a las 6 de la mañana para contarme que la mujer de un amigo había tenido un accidente, había muerto. Y sigue diciendo, había salido en diario de poesía una serie de fotos de toda nuestra generación. Yo tenía el diario. Desplegado y justo estaba la foto de Diana Bellesi frente a mí. El poema habla sobre la vida y la muerte. Y ese vocativo, el sonido de la palabra Diana y además la expresión que ella tiene en esa foto, me contuvo mucho. Me permitió trabajar esa especie de conversación. Ficcioné cosas reales y cosas no reales en ese tire de preguntas que hago en el poema. No es autobiográfico, ni biográfico, ni de Diana ni de mí. Es una figura, cuando nos encontramos. Diana Bellesi me cuenta que hacía 3 años ella estaba escribiendo un libro maravilloso que se llama El Jardín. Y las dos casi nos caemos sentadas. Dice, ese porque estás diciéndome que escribir es lo único que tenemos. Lo había dicho Diana durante una cena. Ni recuerdo a santo de qué. Y yo me dije, clean caja. Y lo puse. Yo afano. Es uno de los poemas más verdaderos que he escrito. Lo quiero mucho. A continuación os voy a leer el poema que Irene explicó. Y dice así. ¿Estás cansada del viaje, Diana? ¿Dejaste las valijas y te asomaste a ver el sol en tu jardín? ¿Fuiste allí rápidamente? ¿Pausadamente? ¿Echaste una ojeada a las plantas y mirás cada una, sabiéndola, descubriéndola? ¿Cuidas tu jardín? ¿Hablas? ¿Cantás con la regadera en la mano? ¿Estás cansada de vuelta del viaje, Diana? ¿Estás contenta? ¿Alguien te acarició? ¿Jugó otra vez con tu melena de fénix? ¿Te besó los párpados como quien desea tocar una mirada así de azul, de gris según el tiempo? ¿Fuiste feliz, Diana? ¿Intenso y duro el viaje? ¿Acomodaste la cabeza en el asiento del avión? ¿Descansaste? ¿Estás repleta de memoria, de sentidos por el viaje, Diana? ¿Comerías conmigo para contarme? ¿Pasaste hambre en la estadía, Diana? ¿Pasaste hambre? ¿Te embriagaste? ¿En algún momento llegaste a marearte por el viaje? ¿En algún momento sentiste esa nada en la boca del estómago? Ahí, donde dicen que está el alma. ¿Llenaste con qué esa nada? ¿Con la gente? ¿Con las cosas? ¿Tuviste necesidad? ¿Observaste la vida tranquila? Así, como te veo ahora, calma y sabionda. ¿Conociste la muerte en el viaje, Diana? ¿Te asustó? ¿La asustaste? ¿Trajiste fotos, postales, documentos? ¿Abrazaste a muchos? ¿Te abrazaron? ¿Gozaste? ¿Tradujiste el amor loca de deseo? ¿Hablaste demasiado? ¿Callaste demasiado? ¿Por qué estás diciéndome que escribir es lo único que tenemos? ¿Estás cansada? ¿Es por eso? ¿Porque estás cansada del viaje? ¿Querés dormir? ¿Recostarte en un hombro? ¿Querés reír? ¿Llorar un poco? ¿Acaso el viaje mismo no te consuela, Diana? ¿No es como el tacto de otra mano? No lo es, ¿verdad? ¿Comerías conmigo para contarme? ¿Ya floreció la rosa en tu jardín? ¿Es tan bella? Los pétalos reventaron pleno de vida. ¿La vida es púrpura después de un viaje, Diana? ¿Es así? Radio Kermés es la radio de la Asociación Civil El Ágora. Transmite desde el 106.1 MHz con estudios en Balcarce 420 de Toay. Planta transmisora en la ciudad de Santa Rosa. Radio Kermés 106.1. Coger en castellano, erotizando el lenguaje. A mí me están tocando el culo, Tor. Sí, a mí también. Todos los días. Llega la cuenta de la luz. ¡Pic! Me lo toca. Llega la cuenta de gas. ¡Pic! Otra vez. Llega la del teléfono. ¡Pic! ¿Vas a la carnicería? ¡Pic! ¿Necesitas remedio? ¡Pic! ¿Te atrasas en los pagos? ¡Pic! ¿Te enchufo en los pulitorios? ¡Pic! ¿Te querés quejar? ¡Pic! ¡Pic! ¡Pic! ¿Sabes lo que somos, Turco? culo. Bueno, estamos en el programa 10 de Coger en Castellano, un programa de refritos donde estamos poniendo el foco en una musiquita, una poeta. Recién habló Bianquina de Irene Cruz, una poeta argentina, nos leyó poesía y la escuchamos a ella en su propia voz. Dos poemas muy pacatos, porque el programa 2 o el 3, no me acuerdo ya, en el que, que leíste una incitación a la masturbación femenina. Y acá estaban todos bastante... Más tranqui, más light. Si lo quieren escuchar, el programa 2, el 3. El 3. Se llama... Paseo del Moral. Paseo del Moral está en la página, lo pueden buscar, o en el Facebook está el link, donde hay un par de poemas más cochinos también. Bueno, también escuchamos ahora en esta ensalada que estamos haciendo una pequeña escena que hace pic. Una escena de la película Plata Dulce. Ahora vamos a hablar sobre esta película que fue estrenada en el 83. Está ambientada en la dictadura del 76 argentina, en la dictadura argentina. Es un clásico del cine latinoamericano, dirigida por Fernando Ayala y Juan José Judit, o Jusit, no sé cómo se pronuncia, y está protagonizada por Federico Lupi. Bolivia se nos muere. Una mirada sobre la película de Lupi. Para contar de esta película, de esta comedia dramática, antes nos vamos a ir para Bolivia. El 29 de agosto de 1985, el recientemente electo presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, pronuncia un discurso a la población desde la televisión y una de sus primeras frases es: "Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace". Lo escuchamos a él. Que no podemos proponer al país medidas cosméticas para arreglar la situación actual, o tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. El presidente de Bolivia dice: Bolivia se nos muere. El presidente boliviano sentencia. Mira un instante a la cámara sin mutarse. Y luego sigue leyendo su discurso, sentado en un sillón presidencial rojo. Para evitar esa muerte, el remedio que proponía él, que en realidad imponía, era el decreto supremo 21060. ¿Qué tiene que ver todo esto con la película de Federico Lupi? Por ahora, nada. Paciencia. El decreto presidencial 21060 había sido idea y producción del recientemente incorporado al equipo de gobierno el asesor económico Jeffrey Sachs, un tipo polémico, un tipo ambivalente, no se sabe bien para qué lado va, pero en esos momentos sí se sabía. Su nombre y su apellido aproximan un dato: es un estadounidense, un muchacho joven y economista de La Matanza. No, mentira, era de Harvard, obviamente. Sus políticas de austeridad en el gasto público, el aumento desmesurado del valor del petróleo, la supresión de subsidios a los alimentos, la eliminación de casi prácticamente todo control de precios, fuertes recortes presupuestarios del Estado, eran la base de las medidas que había que tomar para que Bolivia no descansara en paz. A todo esto había que sumarle una drástica reducción de la planta de empleados de las empresas estatales. A todo esto había que sumarle la apertura al mundo, por supuesto, abrirse bien abierto a las importaciones. Abrirse bien, entiéndase como abrir las fronteras a las importaciones de todo tipo sin limitación alguna. ¿De dónde lo sacaste eso, eh? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo vamos a vender el taller? Muy fácil, se pone un aviso en el diario y se vende. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? No conviene seguir fabricando botiquines. ¡Y fabriquemos otra cosa! No conviene fabricar nada. ¿Sabes lo que somos? ¡Vos sos un garca! Claro, el señor ahora quiere vender. Claro, como tiene el curro de la financiera. Casa nueva, coche nuevo, tiene todo. El Rubencito que se la banque. ¿Qué hago eso si tenemos que vender el taller, eh? ¿Qué hago? Hacer trabajar la guita. O metete a importar. ¿Importar? ¿Yo? ¿Y yo qué sé de eso? Mira lo que dice. No, viejo, no. Maquinarias son maquinarias. Botiquines son botiquines. Están ahí, los podés ver, los podés tocar. ¿Qué importar? No, no, no. Yo no vendo. Entonces compra mi parte. Yo no sigo. Ah, sí. ¿Y con qué guita? ¿De dónde saco la guita? Yo te voy a dar un crédito en la financiera. ¿Deuda? Ah, no, viejo. Deuda no. Yo nunca me metí en deuda. Todas esas medidas, y algunas más, juntas y empaquetadas en un mismo decreto. De una. Sin anestesia. Bolivia se moría y el remedio, la salvación, la traería un yanqui. Wikipedia llamativamente dice que con esas medidas neoliberales, textualmente dice, frenó en seco la inflación. Así como se escucha. Wikipedia dice en seco. Muy poco serio. Pero Wikipedia también dice, esta política tuvo efectos muy negativos sobre la economía boliviana y sobre el nivel de vida de los ciudadanos. Los salarios reales disminuyeron un 40% en 2 años. El desempleo aumentó el 20%, del 20% al 30%, y la renta per cápita disminuyó de $845 anuales a $789. Durante la implementación de este plan, centenares de sindicalistas y opositores fueron secuestrados y retenidos ilegalmente en cárceles de todo el país. Paz gobernó constitucionalmente hasta 1989. O sea, 4 años. ¿Y Lupi qué tiene que ver? El salario mínimo se redujo. Las pocas industrias que había cerraron, la producción agrícola pasó a ser, bueno, exagerándoles un poco, monocultivo de coca, ya que el resto de los productos no generaban ganancias. Paz, quien ya había gobernado con anterioridad, nunca dijo que se zarparía de esa manera. Parece ser que a su asesor, al Yankee Sachs, lo consideraron un genio de la vida porque efectivamente redujo en seco la inflación. Un capo. Detrás de ese decreto y todas esas medidas económicas vendrían luego los acuerdos con el FMI, el Club de París, la especulación financiera, etc. Una historia conocida. ¿Qué tiene que ver todo este rollo con la película de Lupe? Tal vez nada. Tal vez eso de comedia dramática. Para que no entiendo nada. Vos pones la guita y después te la llevas. ¿Y dónde está la... Quiero decir, si la... A ver, me la contás de nuevo, por favor. ¿Sabés lo que es realmente difícil, querido Bonifati, Carlos Teodoro? Es asumir que estamos entrando a un nuevo país. Pero un país nuevo de verdad. ¿Me entendés? Se trata de un enorme cambio porque estamos entrando al mundo. Sí, lo que decía es todo fenómeno, pero digo, ¿nosotros qué ganamos? El Rubén y yo, porque vamos a tener que parar la producción. Finally, we're impelled to answer this question. What does a common citizen need? Finalmente, es imperativo contestar esta pregunta. ¿Qué necesita el ciudadano común? There's one answer only. Freedom. Complete freedom. Freedom in the full meaning of the word. Solamente hay una respuesta. Libertad. Libertad completa. Libertad en el pleno sentido de la palabra. If we want a free world, we must fight for a free economy. Si querer un mundo libre, tenemos que luchar por una economía libre. Para ir cerrando con el programa, hacemos un resumen de lo que vimos en el capítulo número 10 de Coger en Castellano. Habíamos arrancado con la cantautora Ima Sumac, Sí, el articulito que lo vamos a subir en la página se llama Imazumac Made in Argentina. Esto está todo en la página en radiokermes.com. No todavía, pero en cualquier momento. Sí. Luego seguimos con un artículo de Irene Grus. Uh-huh. Titulado El mundo incompleto de Irene Grus. Sí. Y finalmente Miguel nos habló de la película Plata Dulce. Casi que no hablé de Plata Dulce. Uh-huh. El articulito, el texto va a ser, llamarse Bolivia se nos muere, una mirada sobre la película de Lupi. Todo subido a radiokermes.com o en el Facebook, que es Coger en Castellano. Nos pueden seguir en Twitter también, que tenemos pocos seguidores por ahí. La cuenta es arroba cogecorderito, síganos. Que ponemos cosas que no ponemos en el Facebook. Quienes conducieron este programa, Miguel Ángel Lel y Bianquina Guadalupe Bustos. En audio y en edición, el cordobés Martín Rodríguez. Que hoy le dimos mucho trabajo. Sí. Gracias, Córdoba. Nos vamos, nos vemos en el programa que viene, la semana que viene, quizás, porque viene medio cortado este programa. Sí, la semana que viene, ¿no? Sí, sí, la semana que viene, el miércoles a las 23. Les recordamos que también tiene la repetición los domingos a la misma hora. Uh-huh. Chau. Fondo, a la derecha. La radio sin fronteras.